Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludo en esta tarde fría de Quito. En el control, como siempre, Daniel Castellanos. En algún programa anterior hablé de estos dos grupos. Me refiero a los cinco latinos y a los cuatro hermanos Silva. Esto sería como una segunda parte. Bueno, pues cinco latinos, argentinos, en principio grupo de rock instrumental, ¿verdad? Adoptaron el estilo de los Platters. Se puede decir que fue el primer grupo musical que cantó rock en Latinoamérica, liderado por Estela Raval. El grupo se componía también con cuatro varones: su esposo, trompetista Ricardo Romero, Héctor Buensanti, Mariano Crisiglioni y Jorge Francisco Bataro. Este último reemplazado en el año 60 por Carlos Antimori. Y esto es Tú eres mi destino. De las canciones famosas de los cinco latinos, ¿verdad? Y que también, pues, original de los Platters. Ellos, me refiero a los cinco latinos, realizaron giras por prácticamente todo el mundo. Cantaban en shows tan importantes en Estados Unidos, por ejemplo, como el de Ed Sullivan. En el 57 grabaron su primera canción, que se hizo famosa y que se llama Only You, ¿verdad? El grupo se consagró en Rosario, Argentina, año 1958, y de ahí en adelante el grupo no paró. Cantaban y gustaban en todos los escenarios del mundo y tenían un éxito enorme. Aquí está Only You, solamente tú. Solo tú. Puedes dar año 1961 viajaron a España, en donde por año y medio recorrieron el país y actuando pues con éxito grande también. En el 65 el grupo anunció su decisión de separarse y organizaron una presentación en el lujoso Hotel Hermitage de Mar del Plata, Argentina. Vamos a oírlos en esta canción también, con un éxito tremendo, Un Telegrama. Un telegrama, un telegrama de amor, un telegrama, un telegrama de amor. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto. Te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Luego de disolverse el grupo, Estela Raval siguió su carrera en solitario, acompañada por su esposo Ricardo Romera. Y bueno, la verdad es que se lo oyó largo, largo tiempo. Pero sí les cuento que en el año 82 se volvieron a juntar, los contrataron para el Mundial de Fútbol 82, con la condición de que lo hicieran todos juntos nuevamente, con el nombre de Estela Raval y Los Cinco Latinos. Vamos a escucharlas. La Hora del Crepúsculo. Okay. ya la hora de En el año 2007 celebraron sus 50 años de actuaciones. Su disco, llamado Adelante, ganó el premio Gardel. El espectáculo del mismo nombre tuvo la presencia de 300.000 personas. ¿Qué les parece? Y les cuento algo curioso. Creo que también lo dije alguna vez, pero bueno, aquí va nuevamente. En Cuba, desde el año 1960, se emite un programa de radio llamado El Show de los Cinco Latinos. Algo que ningún otro artista ha logrado. Esto es Hay humo en tus ojos. Tú eres para mí el más puro amor. Ay, oh, esta es la verdad que yo contesté. Estela Raval, la voz de este grupo, murió cuando tenía 77 años, 6 de junio del año 2012. Después de 10 años de luchar contra el cáncer, siempre fue el símbolo de la canción popular latinoamericana. A mediados de los años 50, los cinco latinos revolucionaron el panorama musical latinoamericano cantando en español canciones famosas norteamericanas como las que hemos oído y que fueron interpretadas por los Platters. Cerramos este segmento dedicado a los cinco latinos con Balada de Trompeta. Balada triste de trompeta. Y en la noche luna recordando nuestra fe. balada triste de trompeta, de un corazón desesperado. Y bueno, pues yo dije antes que terminábamos este segmento con los cinco latinos, pero no, porque ha habido algunas llamadas que dicen que sí puedo poner más de ellos. Y aquí va un poquito de canciones con los cinco latinos. Bueno, pues la primera versión que oyeron era como antes, pero con los Platters, así que les quisimos poner esa canción y luego la de los cinco latinos. Nos vamos a una pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Yo necesito tu corazón. Eres mi llanto, eres mi adoración. Quiero que tú comprendas todo mi gran anhelo. Deja sentir cerca, cerca de tu corazón. Sueña con el cariño de quien sufre por ti. Hace 50 años aproximadamente, los cuatro hermanos Silva viven en México. Este país escogieron como su segunda patria. Pero si les cuento que nacieron en la provincia de Aconcagua, Aconcagua, Chile. Y pues, la familia se componía de 9 hermanos, aparte de padre y madre. Y se transformaron en un producto de exportación, actuando en distintos y disímiles países como los de Latinoamérica y de Asia, entre ellos Japón. Y por supuesto América del Norte. Luz de Luna. Thank you. Malvina, Hugo René, Julio y Nono Silva, junto al músico Pablo Castro, fueron los iniciadores del grupo, que luego se decantó en otro, un grupo más chico, con Olimpia como voz definitiva, que luego se llamó Lolita. Esta composición es de Carmen Lombardo y Denny Dimino. El original de esta canción es en inglés y fue famosa en la voz de Dean Martin. Me refiero a Regrésame. Iniciaron como la mayoría de cantantes en las décadas de los 40 y los 50 cantando en la radio. Otra particularidad del grupo era que Lolita se presentaba en actuaciones vestida de guasa, ¿verdad? Vestimenta que era reservada solo para los hombres, ya saben, los guasos, ¿verdad? Según apunta el musicólogo Juan Pablo González. Esta composición es de Luis Demetrio. Si Dios me quita la vida. Venir ser el ángel que cuide. pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesa que cuando me dejas eres tan mía como la playa es del mar. Mi Dios, me quita la vida antes que a ti. Los 2 años de haber debutado, los 4 hermanos Silva entraron a trabajar en Radio Minería. Esto era el año 1947. En el 48 fueron a Radio Corporación en un programa llamado Esta es la fiesta chilena. Animaron también la bohemia de la época en lugares como el Rosedal, el Pollo Dorado y en la revista Bim Bam Boom del Teatro de la Ópera. Alternaron, entre otros, con Los Panchos o Los Tres Diamantes. Esta composición es de Raúl Cho Moreno, este cantante y compositor boliviano. Lágrimas de amor. Quizás jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque esta vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosa que tienes para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Llegó la madrugada, empieza a amanecer. Triste vida, parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Lluvia de llanto. Lágrimas de amor. Bueno, pues ellos no solo grabaron música folclórica chilena, también grabaron música latinoamericana en general, entre ellos los boleros que hemos escuchado hoy en nuestro programa. Y esto también grabaron. Se trata de Vasija de Barro. Muy sui generis de Vasija de Barro, y su estilo inconfundible. Como les comenté en un principio, ellos viven en México ya con bastantes años, bastante ancianos, ¿verdad? Pero siguen siendo escuchados y, bueno, son un referente de la música latinoamericana. Nos despedimos. Salí en el control, Lourdes en el micrófono. Que lo pasen bien y los dejamos con Escríbeme. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme.